Radio Universidad de Chile. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Cristian Rosumeri. Para desagraviar a la buenísima música popular, estamos hoy día muy contentos y riéndonos bastante con el grupo Fulano, con tres de sus integrantes, con la Led de Kier. Hola Led, ¿cómo estáis? Hola. Oye, tu apellido me cuesta tanto pronunciarlo. Jekier. Francis. Con George Countries, tradújase Jorge Campos. Yes, good night everybody. Y con Cristian Crisosto. Hola. Bueno, vamos a partir. Lo hemos pasado muy bien en realidad en este rato conversando. Vamos a partir primero con música, con un par de temas, y después nos vamos a alargar a conversar animadamente. Vamos a oír primero Fulano, y después Maquinarias. Thank you. Bueno, después de oír este par de temas que introdujeron el programa, hablemos un poco acerca de los orígenes de fulano. Los orígenes que seguramente... ¿Quién parte? A ver, por ejemplo, Cristian. Yo sé que los orígenes, como conversábamos un rato, del grupo son bastante distintos. De partida porque ustedes han participado anteriormente en otros grupos y además porque cada uno tiene sus ondas musicales distintas también. En tu caso, por ejemplo, Cristian, ¿cuáles son tus orígenes en música hasta llegar a lo que es fulano? Bueno, el primer grupo que estuve era un grupo de colegios, se llamaba el Grupo Cordillera, que era con una gente de la Alianza Francesa, otro del Colegio Alemán. Y eso, tenía como 15 años, una cosa así. ¿Tú estabas en el Colegio Alemán? No, tenía muchos amigos de ahí. Ya. Y bueno, después el grupo ya que hicimos recitales y todo fue la Media Banda, que fue un, eso sí que era underground. Porque no nos conocían ni los vecinos, bueno, ¿sí? los que no iban a reclamar nada de la ulla. ¿Y qué onda hacía más o menos ahí? Era como jazz rock, pero un arte de improvisación. O sea, yo creo que esa fue una de las bases como para la onda de fulano. Claro. Porque improvisábamos mucho. Nunca teníamos un tema definido, sino que estábamos una tarde entera en un bolón, digamos. Ya. ¿Y después vinieron más grupos? Después vino un grupo que se llamaba El Crisol. Claro. Pero era una cosa más, como más folk, una cosa así, más folclórica, elementos más de acá, digamos. Ahí tocaba de travesa tú. Claro, tocaba travesa nomás, sí. Y melódica. Ya. Charango también. Y cantaba una vocecita. Después vino Santiago. Después vino Santiago en los extremos. Santiago sí. En los extremos. Sí. Ahí es donde tuvo la suerte de conocer a este gigante. Ah, este monstruo, ¿eh? Monstruo. El pastorio chileno, ¿eh? Claro. Que ya se murió. Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de tuyo, Arlet, ¿cuáles fueron tus comienzos en esto de la música? También en el colegio hacíamos un dúo con una amiga, participábamos típico en recitales o de colegio, salíamos a otras ciudades. Y después de la universidad estuve en un grupo que se llamaba Variaciones. Variaciones. Decíamos, claro, una onda, música, canciones, urbana, con guitarra, con tu piano, yo cantaba. Y después aquí me metí al fulano. No tenía una gran participación en grupo. Ajá. ¿Y en el caso tuyo, Jorge? Pues están todos contando el colegio. Están todos contando el colegio. Y ahí parte. Cuando te empezaste a dejar el pelo largo. Podríamos hablar de cuando Jorge le regalaron un triciclo a los 9 años. ¿Eh? Bueno, recuerdo que... No, a ver, yo partí como a los 11 años tocando guitarra eléctrica. Aquel año de... Por esos años de Busto, que es 69, 70, por ahí. Tocaba... Sí, yo soy muy viejo, tengo 30 años ya. Tocaba con gente de San Miguel, de ahí provengo. Y hacíamos, en esa época, hacíamos unas convivencias de rock. Que la gente, bueno, aparte de bailar, hacía tantas otras cosas. No vamos a contarlas. Y yo, esencialmente, mi formación partió desde los 10 años hasta ahora, muy cercana a la parte rockera. Después tuve unos deslices por ahí, me puse a tocar el bajo y ahí como que la cosa me enganchó, tanto que formalmente después estudié contrabajo, después en grupos más formales estuve en La Católica con Argamasa, con Iván Toledo y Ricardo Vivanco, que han sido músicos que después han seguido. Y en el 79 ingresé al Santiago del Nuevo Extremo. De ahí para adelante... Esa historia. Es historia lo que pasó. Sí, ahí empezó la parte más profesional de mi onda como músico. Y ¿qué más hice? Bueno, igual que Cristian, hicimos grabaciones con otra gente, hemos participado en altas cuestiones de... Bueno, había que decir además que tú actualmente integráis Congreso, claro, y fulano simultáneamente, ¿no es cierto? Sí. Como es el caso también de Jaime, que está ahí también. Jaime Vivanco, sí, claro. ¿Cuáles fueron los orígenes un poco de musicales de Jaime? Bueno, Jaime Vivanco estaba conmigo en la Media Banda, junto con el Willy. Ah, correcto. El baterista. El Willy Valenzuela. Sí, correcto. Claro, después nos dejamos de ver el tiempo que duró el Crisol. Y después, como la mitad de lo que llevaba yo en Santiago de los Extremos, ya empezamos a formar el fulano, cuando todavía no era nada. Un proyecto. Ahora, en el caso de Jaime Vázquez, por ejemplo, él también es de la época de la Escuela de Pedagogía en Música. Ah, claro. En esa época, claro, tú también. Uh-huh. Ahí nos conocimos varios. Estudiamos en la misma escuela. Uh-huh. El Jaime Vázquez toca música antigua también. Ah, también. Está el, ¿cómo se llama? Música antigua. No, Colegio Músico. ¿Cómo se llama lo que? Algo en latín, no sé. Sí, es una cosa así. Algo terminaba en un caudeamus. Caudeamus psíquicum. Iban a estum sumus. Claro. Bueno, ¿qué les parece que sigamos hablando? Hablando, ¿no? Es decir, oyendo música. ¿Qué temas podríamos oír? Aprovechemos de anunciar que estamos oyendo el, y pasemos el datito, el, la cassette, ¿no es cierto?, que ya está en el comercio, que se sí. llama, se titula Fulano, sí. y que vayan a comprar, sí, que los auditores vayan a comprarla, ¿no es cierto? El está que quiera en, escuchar, ahí está. Ahí está. Los recitales también pueden adquirirla con un afiche de regalo. Claro, claro. Y vamos a hacer un datito de un recital también más adelante, en un rato más vamos a avisar de un recital que tienen mañana ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente. Vamos a avisar. Bueno, oigamos un par de temas y ya vamos a conversar un poco al respecto. Fíjense bien el tema que viene, que se llama tango, fíjense bien la letra también. Vamos a conversar también al respecto, en el trabajo vocal también de la Arlet. Y después viene uno que se llama Fruto del Goce. We'll be right back. esquizoides, rompetripas. Y vos, idóneos, pulcros, amentes de hospitales. Y vienen los imbéciles y asaltan los estantes muertos. Y vienen, y vienen. Bueno, ¿por qué será que uno siempre dice bueno después de...? Sin ser malo, claro. Bueno, estábamos conversando con el grupo Fulano, con tres de sus integrantes, para los auditores que se acaban de integrar en nuestra sintonía, claro. Y el Michiclaje. Estamos con Arlet Yequié, con Jorge Campo y Cristian Crisosto, tres de los seis, o cinco, uno, dos, tres, seis, de los seis integrantes del grupo chileno Fulano. Estuvimos hablando en el Parlamento anterior de los orígenes, un poco de lo que fue Fulano, y sería bien bueno hablar de una serie de temas que a mí me interesan mucho y espero que también a los auditores. Por ejemplo, antes de partir hablando de lo que ha sido el trabajo de grabación de esta primera cassette, que sería bien interesante tratarlo, me gustaría mucho saber por la creatividad, la originalidad que despliega la música de ustedes en las pocas oportunidades que he tenido de oírlo. ¿Cuáles son los músicos que ustedes habitualmente oyen? ¿Haya o no haya, como comentábamos un rato, alguna relación con el producto final que ustedes logren? Mira, eso es bien variado porque una de las características del grupo es que los integrantes somos totalmente diferentes como personas. Uh-huh. Entonces cada uno tiene como su gusto personales. Hagamos esas preguntas idiotas de si usted tuviera que nombrar tres, ¿no es cierto? Pero pensemos en una selección de preferencias musicales. Por ejemplo, Cristian. Tú, Cristian, ¿a qué músicos mencionaría preferentemente? La gente que tú más oís. Frank Zappa. Frank Zappa, Hermeto, Pascual. Estaba escuchando ahora el Charles Mingus, a mí me gusta mucho. Siempre estamos como... cambiando, prestándonos música, siempre están rotando. Cambiando. Claro. Uh-huh. ¿Qué preferencias tenés, por ejemplo, Alet? Por ejemplo, si yo hablara de cantante, cuando tú decías, me gusta escuchar a Janis Joplin, a la Meredith Monk. No, la tan perdido yo. Con la Janis Joplin. Sí, ¿eh? A la Maggie Nichols. escucho jazz también. Uh-huh. Ahora, en tu caso, Jorge, y escucho de todo. Sé que tú oís desde folclore hasta... Sí. Desde la mañana, por ejemplo, ahora estoy escuchando Mazapán. Porque mi hijo... Sí, yo lo sé todo también. Lo pone, pero ya canallescamente. Pero igual a él le encanta, pues hay que respetarle su gusto. Así que yo en la mañana escucho Mazapán, después en la tarde, cuando voy a la casa, elijo entre... No sé, me gusta mucho los años 60, 70 de rock. Uh-huh. Le hace... Led Zeppelin, Doors, Yes, Genesis, uh-huh. Pink Floyd. Todo el rock sí, sinfónico sí, prácticamente. Toda esa parte yo la escucho habitualmente. Tiene todos. Claro. Tiene todo. Y bueno, de jazz escucho muy poco porque no... O sea, lo que me prestan algunos chicos del grupo. Uh-huh. Además que todo igual, ¿sabes? ¿Tienes alguna preferencia por algún bajista en particular? Te pregunto, yo te he dicho ya en varias oportunidades que estoy tocando bajo como los dioses. Estaba... Al igual que... ¿Ah? Hasta hace poco estaba uno de los gurús que yo tenía, que era Jaco Pastorius. Pastorius. Falleció hace un mes y medio. Ah, no tenía idea. ¿Hace un mes y medio murió Pastorius? Mira, no, oye, pero hagámosle un homenaje, mira. Ya. Ese fue, fueron 3 segundos. Pero igual son muy caros en la radio. Ah, sí. Está bien, así que, no, era, o sea, Pastorius me parece que ha sido el bajista que ha mostrado todas las posibilidades del instrumento hasta ahora, no sé, más uh-huh. adelante puede que haya otros tipos, pero él es como mi gran ahora, influencia. Con respecto a los textos de los temas, yo sé que, como decía, por lo poco que conozco la obra de ustedes, lo que he podido oír solamente, aparte de eso, que tienen una serie de ondas musicales, una serie de elementos musicales que van desde el rock, ¿no es cierto?, hasta el jazz, hasta... es decir... Incluso hay por ahí reminiscencias de cueca en uno de los temas, justamente lo mostramos ya. No, parece que va más adelante, ¿sí? Soy Recoleta. Es correcto. El que viene en el siguiente parlamento. El primer tema que vamos a mostrar en el próximo parlamento. ¿Qué pasa con la influencia de los textos? ¿Reconocen alguna influencia? ¿Hay alguna preferencia especial? Por ejemplo, el tema que vimos en el parlamento anterior, Tango, que empieza con una letra. ¿Cómo es que dice la letra? Estuvimos conversando al respecto. Cuando las heridas no se aguantan y vienen los anónimos esquizoides, rompetripas. Esa fue una, ¿cómo se llama? Una variación que hicimos con los dos Jaimes en Valdivia, por ahí, entre medio de alguna gira con Chonquinilo, que tocábamos uh-huh. con ellos un tiempo. Y hicimos un cadáver exquisito, que es una forma de escritura dada, que tú escribes un verso, dejas la última palabra, la lees el próximo y así vas descubriendo al final un enredo de texto que no necesariamente tiene que ver lo uno con lo otro. Y este texto se eligió más bien porque curiosamente tenía que ver. O sea, si tú lo lees, hay una relación, quizás uh-huh. por el momento que estábamos viviendo. Ese, los tres de la gira, que se dio un rollo de ese uh-huh. tipo, no sé. Pero además, fue una muy conectado. ¿Eh? A las 11 de la mañana están, pero ya... Tomando Coca-Cola. Claro. Bueno, vamos a conversar en el próximo parlamento, en realidad, de lo que es la grabación del cassette, lo que fue el trabajo un poco de grabación del cassette. Y sigamos oyendo un par de temas más, ¿les parece? Sigamos con Sweet Recoleta y El Calcetín Perseguido. Thank you. Estamos conversando con el grupo Fulano y voy a aprovechar de hacerle una pregunta a la LEP con respecto al trabajo vocal, que me parece bien interesante. ¿De dónde surge tu trabajo vocal? Partiendo del hecho que siempre he cantado y siempre me ha gustado de chica, partí cantando canciones, siempre haciendo terceras voces, pero ya luego cuando entré a pedagogía en música, tuve acceso a estudiar un poco más la educación de la voz, o sea, hice educación de la voz, uh-huh. Y ahí empecé a tener más conciencia de lo que es el aparato resonador, de cómo funciona la voz, cómo funciona el diafragma y todo eso. Entonces hice como tuve una idea más completa de cómo cantar, y además escuchando mucha música y escuchando, qué sé yo, ahí empecé a conocer cantantes y quedé con la boca abierta. Entonces como, y me fui también por la cosa de imaginación, y una de las cosas que siempre tuve muy presente es de desligar la voz de lo que es la letra, uh-huh. o encasillarla en lo que es la canción. Yo estoy hablando de la idea general. ¿Tú cantáis? ¿Y qué canciones cantáis? Entonces esa cuestión a mí siempre como que... Claro. La voz la tenemos todos, pero también se puede desligar de... O sea, no somos tan prejuiciosos con respecto a la voz. La claro. voz puede dar mucho... Es un instrumento, sí, y más si lo tenemos todos incorporado. Claro. Y tú lo usas, digamos, prácticamente es un instrumento más, digamos. Y claro. Es re fácil llevarlo. Además, no pesa nada. No tengo, claro. Ahora... ¿podrían contarme un poco, Jorge, por ejemplo, Cristian, con respecto a la grabación de esta cassette que estamos oyendo y que está en el comercio y la pueden comprar? La grabación misma, dices tú. Uh-huh. Nosotros, bueno, como habíamos tenido experiencias de grabaciones antes, no nos complicamos tanto para hacer la grabación como antes, porque generalmente tú haces unas bases que comprendes batería, guitarras, bajo, baterías, teclados, bajo, y después, qué sé yo, haces unos retoques, corriges la base, después haces una flauta, después haces una cosa, después, y al final tú hay una sumatoria de grabaciones que resulta, claro, en la mezcla tú tenés que sacarlo, igual puede salir un producto, pero son maneras de grabar. Nosotros elegimos la posibilidad de hacer una cuestión más directa, o sea, de hecho tocamos los temas en tal cual como tocamos en vivo, y solamente agregamos algunos instrumentos después o corregimos algunos pequeños detalles, pero la grabación en sí fue en directo. Uh-huh. ¿Y cuánto nos demoramos en grabar ese cassette? Unas 30 horas. Pero en sesiones serían unas 5 o 6 sesiones, claro. De 3-4 horas cada una. Además que por el tipo de música que hacemos no se puede hacer mucho eso, porque el tema se desarrolla en el momento. Sí, mucha improvisación. Claro. Mucho de improvisación, ¿eh? Claro. En ese sentido, ustedes son un grupo, digamos, con un concepto bastante fusión y claro, ¿eh? Claro, alma jazzística, por este concepto de la improvisación, sí. ¿No? Es que es importante porque cuando tú haces música, por lo menos, como decía la letra en las canciones, tú tenías esquema. Viene de repente ya el tipo tiene que decir una parte de la letra, entonces tú tenés que tocar esa parte y acompañarlo y no te queda otra. Pero acá nosotros los temas damos siempre, la mayoría de los temas, parte para que cada uno o todos hagamos solos. Y eso, uh-huh, es muy importante porque en el fondo es como el músico es tal cual en el momento. O sea, sí, tú no estás leyendo ni estás haciendo una cuestión preconcebida, sino que, claro, está vivamente la música ahí. O sea, uno pasa a ser auditor también. Claro. Es bien importante eso. ¿Qué planes futuros tienen, aparte de un dato, Cristian, que podéis dar al tiro, un recital que hay mañana? ¿En qué parte es eso? Claro, esto en el Teatro Cariola a las 21 horas. Esto mañana. Mañana sábado. Hay excelente sonido, ahí se va a filmar a 4 cámaras. Oh. Pantalla gigante de video, lo que se va a estar editando hoy mismo. ¿El precio, querés decirlo? 450. 450. Bueno, pero vale la pena, un espectáculo digno, sí, de verse. Y vamos de oír. A pesar de mostrar 3 temas nuevos también. Uh-huh. Que sí. Son nuevos, los vamos a hacer debut ahí el sábado. Y va a ser con guión, va a haber cosas bien interesantes. Bueno, ya saben, en todo caso, el Grupo Nacional Fulano se presenta el sábado, mañana a las 21 horas, en el Teatro Cariola. Teatro Cariola. Los esperamos. ¿Eh? Eso. Bueno, yo les agradezco enormemente que hayan venido a conversar. Hemos pasado un rato bien agradable porque ha sido, aunque no pareciera así, bastante espontáneo todo. algunas cosas preparadas. Claro. Pero ha sido muy entretenido realmente, y ojalá que cuando saquen su próxima cassette, no, claro, me avisan. El plan futuro. Eso. Un segundo cassette. Sí. Están trabajando ya la grabación, ¿no? Sí. Preparando los temas. Bueno, avísenme y tendremos que hacer otro programa. Yo les agradezco mucho por haber venido. Agradezcale mi parte también a los otros fulanos que no pudieron venir hoy día. Mencionemos los de paso, ¿no es cierto? Los mencionamos ya, pero a Jaime Vivanco, a Jaime Vázquez y a Willy Valenzuela. También ahí está Eduardo Vergara en el sonido. Bueno, les agradezco enormemente y muchas gracias. Gracias a ti por poder dar la posibilidad al grupo de mostrar esta música que todavía no se conoce mucho. Y es importante que se escuche, que se perciba otro tipo de música. Yo les cuento de paso que la próxima semana, y aprovecho de contar a los auditores, vamos a estar con la obra de Jean-Luc Ponty y oyendo algunas cosas de él. Así que gracias y nos vemos ahí. Ok. Chao, gracias. Chao.